Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy les vamos a hablar, muy adecuadamente por las fechas, de carnaval, pero no de cualquier carnaval. No, no les vamos a hablar del carnaval pues renacentista de, por ejemplo, de Venecia. Tampoco les vamos a hablar de los carnavales de Río de Janeiro, que todo el mundo conoce, venga, sambas y todas estas cosas, ¿no? Hoy les vamos a hablar del carnaval amazónico, de la carnaval que se hace en Iquito, o la provincia, es provincia Loreto. Es la provincia de Maynas. Sí. Y la provincia de Maynas tiene a Iquitos como distrito. Bueno, acaba de hablar Ani. Ani es una mujer de la Amazonia peruana, pero que vive aquí en Madrid, que vino un día por aquí y nos dijo: ¿os interesaría hacer un programa sobre el carnaval? Y yo le dije: pues mira, sí. Y aquí está. Buenas tardes, Ani. Buenas tardes, Amparo. Sí, luego tenemos a Martín. Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Amparo. Buenas tardes, Ani. Sí, tardes, tú, sí, sí. Presenta un poquito, que tú que lo conoces, a Martín. Ah. Martín es una joya que hemos rescatado de la Amazonia. Sí, sí. Bueno, yo lo comparo con, hay una frase muy conocida donde dice: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes lucharon muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Pues para mí Martín es una persona imprescindible para esta sociedad. Es de esas personas que llegan a tener una sensibilidad desarrollada por los demás. Y todo esto sucede mientras muchos seres humanos pasan sus días disfrutando al máximo y con total individualismo y egoísmo por las cosas que les acontecen a las demás personas, al entorno en el cual nos encontramos. Mientras esto ocurre, los imprescindibles, como Martín Reategui, siguen luchando. Yo recuerdo que lo conocí cuando tenía 18 años. Yo estaba en la universidad en Iquitos estudiando. Y es así donde lo conocí. Yo lo conocí, él estaba dando un taller a unos campesinos ahí en la Amazonía peruana. Y hoy en día me parece increíble que el profesor Martín, liderando un grupo pequeño de personas que sirven también a la sociedad amazónica y con recursos muy limitados, económicamente hablando, hayan logrado que el Carnaval de Iquito se declare Patrimonio Cultural de la Nación. Un patrimonio o una declaratoria sin ninguna participación de autoridades. Bueno, además de esto, ha escrito un libro que se llama Umisha, que por cierto, Martín, bueno, hemos hablado de él. Explícanos qué es el Umisha. Ah, bueno, muy buenas tardes otra vez. Gracias, Andy, por la presentación. Claro, todos estamos ahí en las bregas, ¿no? En nuestras luchas cotidianas, en medio de este sistema de opresión en que estamos, ¿no? A nivel mundial. Muy bien. La Umisha, en nuestra tierra se escribe sin H, con H, le dicen Umisha. En otras partes del Perú le dicen Yunza, Palo Silulo, Cortamonte. La particularidad de este árbol vestido, de esta palmera, en forma muy especial, de esta palmera con coronas, que no sé si tienen otras fotos ahí, que le llamamos Umisha, es digamos el centro de las fiestas de carnaval. También se dan las fiestas patronales, se dan en San Juan, pero el carnaval es el sitio donde se enseñorea este árbol, ¿no? Ahora, este árbol vestido, esta Umisha, ¿no? No es que haya sido propia, propia de mente de la Amazonía, se puede decir. Es una mezcla del mundo amazónico con este mundo europeo que traen los jesuitas. Ustedes en España y otros países de Europa tienen las celebraciones de los árboles de mayo, de los palos de mayo. ¿no? Y las cruces de mayo también, pero bueno, pero hay los palos, sí, que se danza alrededor de la, del palito. Las cruces de mayo que fueron puestas después y que fue parte del combate contra los palos de mayo también, ¿no? Ya, pero bueno, es otra historia. Entonces, lo que ocurre es de que cuando los jesuitas llegan, porque ellos los que traen los carnavales, y como constituyen las reducciones, donde ponían a varios grupos de poblaciones indígenas, entonces la única fiesta que no está tanto en el calendario católico, aunque es una creación, es un hijo bastardo de la Iglesia Católica, el carnaval, la única fiesta así donde le permiten pues tomar, le permiten bailar, etcétera, es el carnaval. Y ahí colocan los curas las úmichas, ¿no? Que es una relación con historias de árboles, juegos de árboles que hay en la Amazonía, con estos palos de mayo, con estos árboles de mayo europeos, por la forma en que están revestidos, ¿no? La forma de hacerlos. Entonces la úmicha tiene el corpus, que la gente se va al bosque, fuma su cigarro, le pide permiso al árbol para que le corte, lo cortan a la palmera, lo traen a la palmera, le llevan al sitio donde va a ser prendida, pero antes de eso la visten, le comienzan a colocar ollas, bandejas, telas. Antes le colocaban, pues, antes, hace muchos años, le colocaban hasta motelos, hasta animales, ¿no? Pero también lo colocan actualmente frutas, y luego lo levantan, lo prenden, ¿no? En la tierra. Y cuando el sitio no hay tierra, hay cemento, pues lo prenden en un bidón, ¿no? En un espacio. Y es en torno a esto donde se hace la actividad del baile de los carnavales en Loreto y en carnavales específicamente en Iquitos. Esa es la úmicha. Esa es la úmicha. Bueno, síguenos explicando más cosas del carnaval de Iquitos. No sé si Ani quiere añadir algo. Sí. Sí, yo estuve hace poco justamente con mi esposo, es un madrileño, y estábamos en Iquitos visitando, pero no nos podíamos ir de Iquitos sin visitar la Venecia latinoamericana. Me refiero al distrito de Belén, que es uno de los cuatro distritos que tiene Iquitos, donde incluso se ofrecen paseos en barco por el Amazonas. Entonces, pues, a mi esposo yo le estaba enseñando todo esto y pudimos también degustar parte de la comida típica. Comimos un caimán negro. ¿Un caimán negro? Sí, hay caimán asado. ¿Ah? Y le hice probar también unos gusanos, que son unas larvas de escarabajo que crecen en una palmera, que es una palmera de allá, donde se extraen estos gusanos de un tronco y son muy ricos asados. Entonces, para mi esposo, pues, que es de Madrid, todo esto era un mundo, ¿no?, que estaba misterioso, que estaba descubriendo. Y yo creo que mi esposo nunca va a olvidar este viaje. Luego, en el mismo distrito, hay un pasaje donde se ve salir humo como si fuera un incienso de los chamanes. Ahí venden brebajes para todos los males, plantas, cortezas, hacen conjuros, hasta para los problemas sexuales hay solución. Es como la farmacia o la botica amazónica. Hay amuletos para la suerte, pócimas para atraer al ser amado. Es la parte mágica del distrito de Belén. Es una pena, por ejemplo, que no se esté fomentando por parte de las autoridades el turismo. Mi esposo y yo cuando fuimos éramos prácticamente, era como estar descubriendo este mundo mágico. Ahora, con esto del patrimonio cultural, pueden ir también a visitar el distrito de Belén, aún con más razón, donde están los carnavales de los machacaras, y ver in situ y disfrutar con los machacaras, una de las vivencias inolvidables. Bueno, lo de los gusanos, claro, me ha tirado así un poquito para atrás, pero bueno, si hay que comer gusanos, se come gusanos. Ah, bueno, no, esos no son los suris, son los gusanos de, Ya. En algunos árboles, ¿no? En el árbol del aguaje, del guasaí. Sí, cosas peores comeremos, o sea, que no nos enteramos. No es peor. Tiene más proteína. ¿Sí? No son los gusanos de muchas fuerzas, no son los gusanos. Bueno, es un gusano comestible, ¿no? Pero bueno, Ani está hablando de los mascarados. Es un poco a esto, quisiera un poco hablar de eso. Una de las tradiciones que se presenta acá es que en Iquitos hay tres carnavales, se puede decir. Hay un carnaval que es el carnaval oficial, el carnaval de las autoridades, que salen con su corso, su comparsa, y obedece al humor, a la querencia de la autoridad. Luego hay el carnaval de las calles. En cada calle, en cada cuadra, hay una, dos humillas, hay fiestas. Todo Iquitos está lleno de fiestas en el día de los carnavales. Y hay un tercer carnaval, que es el carnaval del voto. El voto al supa, y supa es quechua, que significa diablo. Pero no estamos hablando del diablo, pues, cristiano. Estamos hablando del concepto de diablo, de demonio, de supa y amazónico, que es diferente a lo que es el concepto del diablo cristiano. Entonces, ya luego explicaré cuál es la diferencia. Pero acá, en este caso, lo que hacen los mascarados es decirle al supa, decirle, ¿sabes una cosa? Al igual que alguien le pide, pues, a un santo de la Iglesia Católica, le pide salud, le pide prosperidad, le pide dinero, le pide trabajo, igual ellos piden lo mismo al supa, ¿no? Prosperidad, trabajo, salud, la misma cosa le piden. Y le piden, y por eso dicen, y yo te prometo que voy a salir a bailar en tu misa. Y se ponen la máscara porque en el imaginario que ellos plantean es que si ellos son 100 diablos bailando, 100 supas bailando, hay un 101. El tema es que este uno es el diablo que está yendo a vigilar quién está cumpliendo su promesa, ¿no? Por eso se ponen máscaras, para que el supa no le reconozca, ¿no? O sea, no sea reconocido, ¿no? Entonces, hay este carnaval del voto, este carnaval que en la zona de Belén es fuerte. Belén es una de las zonas marginales de Iquitos, es un distrito, pero al mismo tiempo hay el barrio de Belén, que, como dice Ani, le dicen la Venecia, porque ahorita está inundado. Hace un mes atrás no estaba inundado, pero ahora ya está, ya llegó el agua, ya entró a las casas, ¿no? Y la gente, lo que estaba viviendo en el primer piso, ya subió al segundo piso, ¿no? A sus casas. En Palafitos, ¿no? Otras casas son de balsas. Entonces, en Belén hay, pues, grupos de 2.000, 3.000 mascarados, salen a bailar en las humillas. Pero esta tradición está en todos lados, o sea, está en todas las zonas periféricas de la ciudad, y está en todos los caseríos, en las comunidades campesinas de Loreto. Entonces, esa es una de las particularidades del carnaval en la Amazonía, del carnaval loretano, del carnaval acá en Iquitos, ¿no? Iquitos es la capital del departamento de Loreto. Uh-huh. Iquitos queda en la provincia de Maynas, ¿no? Y hay un distrito de Iquitos y la ciudad de Iquitos, que hay en la ciudad de Iquitos hay tres distritos, ¿no? Cuatro: Belén, Punchana, San Juan y Iquitos, ¿no? Pero todos son la ciudad de Iquitos. Para que tengas una idea geográficamente, sí, sí, de cómo estamos, ¿no? Entonces, un poco es eso el tema de los carnavales. Y este año, te envié algunas cosas. Sí, sí, sí, sí. Me has enviado unos vídeos y todo esto, que les vamos a poner el enlace para que la gente, aparte de escucharte y oírte, vea esos vídeos también, de que la gente, los hay que hacen concursos también, ¿no? De como de peñas que se disfrazan o que concursan entre ellos, y que hay algunos. A ver, espera, que creo que ha entrado Héctor. Hola, buenas tardes. Pues, vale. Hola Héctor. En la demora, la responsabilidad familiar, esto es lo que tiene. Ya lo he explicado, ya. Bien, hemos dicho que igual la niña de vez en cuando interviene, pero que vamos. Sí, se escuchará de fondo, no sí. Molestará mucho, pero se escuchará de fondo, no, seguramente. Bueno, ¿qué vamos a hacer, hijo mío? Es cosas del directo. Pues nada, sí, bienvenido. Sí, sí. Aquí estábamos hablando de los carnavales de Quito, que me envió Martín varios vídeos en que se veían, sí, algunos que hacían el reto de decir, se disfrazan con cosas que encuentran ellos en la selva. Y o sea, que son completamente ecológicos, por lo que he visto. Sí, muy bueno. Estaba escuchando algo, sí, y me he documentado algo, alguna entrevista que le vi y le escuché, ¿no? Que viene de los jesuitas, dijo bastardo. Sí, eso lo hemos explicado ya. Si quieres preguntar algo. Sí, lo de los gusanos, que yo soy más de bebérmelos en mezcal, pero bueno, habrá que probarlo, si alguna vez te quito. No, lo que tienes que probar es el caimán negro. El caimán negro y los gusanos de también, no sé qué. También. Sí. Son cosas que dichas echan para atrás a un marido. Sí, no, que no deben estar malos allá, porque Ani se los hizo comer a su marido y no se ha divorciado. O sea que deben estar buenos. Hay que probarlo todo, claro. Sí. Vale, seguir, que vos te hemos interrumpido. Sí. Sigue, mira, Martín. Mira. Sí. Bueno, yo espero vuestras preguntas, si tienen alguna, ¿no? Algo que preguntarme. Sí, pues Ani creo ha levantado, ha pedido vez. Sí. Sí, es que, mira, leyendo el libro de Umisha, entonces yo estaba mirando que hubo un tiempo en el Perú que se prohibieron los carnavales, se prohibieron usar las máscaras. Entonces, Martín, ¿qué significa para el poder, por ejemplo, para el poder dominante, esa prohibición, ¿no? Entonces, ellos no prohibirían si no fuera, pues, perjudicial para ellos. No, cualquier cosa se prohíbe. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, esta prohibición que hubo, no sé en qué año, pero creo que fue lanzada por un presidente, ¿no? Claro, a ver, vamos a un poco a diferenciar unas cosas, ¿no? Hay una carnavalización también de la sociedad. El carnaval son los tres días antes del inicio de la cuaresma, ¿no? El carnaval termina el miércoles de ceniza. Sí. O sea, termina el martes para el miércoles de ceniza, ¿no? O sea, supuestamente son tres días que te permiten, pues, hacer lo que quieras, ¿no? Ya, y luego terminas, pues, en la iglesia, que te pongan tu cruz de ceniza, ¿no? Para que vengan los 40 días de arrepentimiento, ¿no? Entonces existe una carnavalización, o sea, aún la sociedad a veces promueve, y no lo de carnavales, o sea, también hay rebeldías que son carnavales, ¿no? ¿Ya? Te permiten a veces protestar, gritar, etcétera, ¿no? Pero ojo, o sea, no te permiten ir más allá contra el sistema imperante, ¿no? ¿Ya? O sea, es mantener, ¿no? Entonces, el carnaval tiene esas características también de transgresión, de crítica. En Iquitos, bueno, en otras partes, en el Perú hay bastante crítica, utilizan mucho el carnaval para criticar al gobierno, ¿no? Con canciones, con muñecos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un caso, por ejemplo, del ño carnavalón. En Iquitos había un ño carnavalón que hacía un discurso a favor del gobernante, ya sea el gobernante nacional o el gobernante local. Pero también había un ño carnavalón que hacía un discurso en contra del gobernante nacional y en contra del gobernante local. Entonces, había en Iquitos un carnaval que se hacía en la Plaza de Armas, que era un carnaval, es un carnaval con flores, con cositas así, de perfumes, ¿no? De éter, ¿no? Y había un carnaval popular que se daba en la Plaza 28, ¿no? Entonces hubo prohibiciones de la presencia de estos carnavales porque eran carnavales tan críticos a las autoridades, ¿no? Entonces a veces había máscaras que hacían, pues, con rostro de autoridades, ¿no? Y hasta ahora lo hacen en otras partes, ¿no? Sí, bueno, aquí en Cádiz. Entonces, en Cádiz también se cantan unas canciones. Supongo que lo conocerás, claro. Martín, en que ellos, pues, no sé si las llaman charangas o no sé. Héctor, sí, chirigotas. Chirigotas, eso, chirigotas. Chirigotas. En que precisamente muchas de ellas son críticas, pues, claro, a la política del gobierno actual, porque, pues, ajá, a favor es de los palestinos o de la gente que corta árboles, y que no les pide permiso, como el alcalde de aquí no pide permiso y lo corta y ya está. Entonces es curioso que las tradiciones se unen, ¿no? Claro. Y también permitirme añadir, los carnavales durante la historia de Franco también estuvieron prohibidos, por la misma razón que señala Martín. Para que no conocieran a la gente que criticaba. Claro, el carnaval es un buen espacio de crítica, es un buen espacio de abrirse, de dar una posición, ¿no? Contra dictaduras, contra espacios de dominación. Entonces, es por eso que muchas veces es prohibido. El pueblo, la cotidianidad del pueblo continúa. O sea, el pueblo a veces rebasa esas prohibiciones. Por eso es que el carnaval, pues no. En América, el carnaval lo trajeron los europeos, ¿no? Claro. Eso es parte, no es una creación. No han encontrado carnavales acá, ¿no? Lo trajeron ellos, ¿no? Lo trajeron españoles y portugueses en la época de la conquista, el virreinato. Pues se fue uniendo, se fue entrelazando con las festividades populares. Y al final, este carnaval en Quitos siempre queda. Hay un carnaval así muy apitucado, un carnaval de élite, especinta. Ahí está el carnaval mayor, el carnaval que se llama Poptar, ¿no? El pueblo se apropia de cosas y lo asume, ¿no? Con el carnaval. El partido de los jesuitas fue apropiado. ¿Qué? Sí, allá de fondo, pero... Oye mucho. Y no sé, estoy con el auricular, no debería. No lo sé. Se oye a la hija y a la madre. ¿Ya? Silencio el micrófono mientras no intervenga y así más sí, fácil. Silencia, sí, exacto. Y cuando tengas que preguntar, lo activas. Vale, gracias, ¿eh? Bien. Ajá. Ya está. Ya sigue, perdón, Martín. No, es un poco, estaba tratando de explicar. Las prohibiciones siempre se van a dar. A lo menos no es un tema nuevo. Como tú me explicas, ya... en España, en la época de Franco, prohibían. Acá también, ¿no? Llegaron a prohibir, ¿no? Un momento determinado, el carnaval en 1921 fue promovido por el gobierno, ¿no? Pero el carnaval, pues así, dulzón, un carnaval aristocrático, sí, que chocaba con el carnaval popular. Y en medio de eso, prohibían el carnaval popular, ¿no? Prohibían a la gente usar máscaras, por ejemplo, ¿no? Sí. Y solo aceptaban listas de máscaras, pero máscaras tipo Viena, tipo Venecia, ¿no? Sí, lo ya, que estábamos hablando, sí, esas son muy bonito, sí. Porque muy lujoso. Llegaban esas mascaritas, ¿no? Llegaban esas mascaritas. Pero eso era para un sector de la población, ¿no? El sector madre burguesía, ¿no? Uh-huh. El sector de la población popular hacían sus máscaras con material de la región. Acá hay árboles como la topa, huingos, ramas, cartones, ¿no? Entonces la gente va inventando. Y estas máscaras van representando los seres mágicos, la visión mágica que tienen de los seres, ¿no? Del seres del agua, seres del bosque. Son representativos. Y son parte de ese mundo cotidiano de nuestro pueblo. Sí, una pregunta, Martín. Entonces, esos carnavales populares, los que se celebran, los que prohíben de vez en cuando, ¿eran instrumentos de protesta, de reivindicar derechos, de crítica, ¿no? O sea, una especie de lucha contra el poder establecido, a lo mejor. No, era un espacio de protesta y se da hasta ahora, ¿no? Pues Iquitos se está recuperando ese tema de protesta. Hace tiempo se había abandonado. Pero, por ejemplo, en muchas décadas sí hubo esa protesta. Pero luego se abandonó, ¿no? Pero en otras partes del Perú, como en Cajamarca, en Ayacucho, ¿no? Los carnavales siguen siendo espacios de protesta, ¿no? La gente recupera y hace una protesta contra el gobierno, ¿no? Contra el estado de cosas, ¿no? Contra las empresas. Pero hoy Iquitos se está recuperando eso, ¿no? El último concurso de música, unas canciones ya que entran a protestar, a dar su opinión sobre el estado de cosas, sobre el sistema de gobierno y todo. Sí. Disculpa un inciso precisamente por ahora con la situación en Perú, ¿no? Con esa presidencia interina, por no llamarlo dictadura directamente. Se han intensificado también en los carnavales la protesta allá o en otras partes. Claro, han hecho muñecones con su rostro de la señora esta, de esta presidenta, ¿no? Claro, eso no sé exactamente en cuál de los carnavales, creo que fue en Cusco, me parece, o en Pune, sí, que hicieron esto, ¿no? O sea, sí, el carnaval es un buen espacio para como dice, hay un dicho, carnaval. Para reivindicaciones, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo? ¿Carnaval manda? ¿Cómo es? Carnaval manda y nadie demanda, ¿no? Claro, sí, es cierto. Es así. Sí, eso es un poco, ¿no? Si te dan 3 días... Como que la gente dice. Si te dan 3 días, pues, que sin reglas, sin demanda, para que puedas hacer lo que quieras. Entonces, uy, qué utopía. Y eso se respeta más o menos allá donde se hace, al menos en las zonas populares, donde no sé, tendrá más sentido y se respeta más ese espíritu, quizá, o no. Bueno, lo que pasa es de que, por ejemplo, si ahorita, en estos momentos, o sea, no sería extraño que en estos momentos pudieran reprimir una protesta, y ha habido intentos de querer declarar de que no se hagan esas cosas, ¿no? Pero todavía declarativos, ¿no? Es como acá en Iquitos, ¿no? Porque acá en Iquitos había momentos en que prohibían sacar la humilla, ¿verdad? Sacar la primera, y cuando sí, eso ocurrió, la gente se acaba más. O sea, si en un carnaval sin prohibición se acaban 100, el día que prohibían se acaban 300, ¿no? Claro, ¿ya? tiene un sentido contraproducente, ¿no? La prohibición. Pues, si el Ministerio de Cultura, que es un ministerio así fallido acá en el Perú, sacara una prohibición de dejar de criticar a las autoridades en los carnavales, pues la gente hiciera mucho más, ¿no? Porque acá ya han prohibido, por ejemplo, han vetado escritores, han vetado a esta gente que hace caricaturas, ¿no? Pero no, hasta ahora no he visto que hayan vetado, ¿no? Directamente. He visto opiniones, sí, de presidentes regionales criticando que hayan hecho eso, pero aún no ha salido ninguna ley diciendo que está prohibido hacer máscaras criticando a los presidentes o ministros, ¿no? Pero cualquier rato lo hacen, ¿eh? Otra preguntita también que me surge, o sea, con toda la cuestión del cambio climático, que evidentemente ha influenciado mucho a la Amazonía, ¿hay respuesta por parte de los pueblos originales, por decirlo así, que son los que conservan las tradiciones, ¿no? Porque los demás, no vamos a hablar de los señoritos burgueses, ¿no? ¿Hay también, o sea, se refleja en los carnavales esta pérdida de territorio, de vegetación, incluso contaminación de aguas por instalaciones de industrias en la Amazonía? A ver, he visto en un carnaval en Cajamarca que había un nivel de crítica al tema de minería, pero poca, ¿ya? Poca. En otros todavía no, ¿no? Acá en Iquitos todavía no. O sea, no hay todavía ese proceso de crítica. No. Falta tomar todavía conciencia de ese tema, ¿no? Y eso es un buen reflejo de cómo está la conciencia del pueblo. O sea, la forma como participas en las fiestas es una muy buena manera de tomar el pulso de cómo está la conciencia social del pueblo. Indudablemente, al no ser críticos de muchos aspectos, muestra que hay una conciencia que ha sido, digamos, que está siendo golpeada, ¿no? No aplastada, ¿no? Golpeada, porque indudablemente que hay otros canales que irán saliendo para que esa conciencia se reconstruya, se construya. pero las fiestas es el mejor sitio para observar la conciencia de nuestro pueblo, y también es un mejor sitio para impulsar los procesos críticos al sistema, ¿no? Pero no hay ahorita todavía. Me gustaría decirte que sí hay, Amparo, pero no hay. Sí. No, bueno, no hay crítica eso, ¿no? No hay crítica ni a la minería, no hay crítica a las extracciones, no hay crítica, etcétera. Bueno, es que todos sabemos, ¿no? Bueno, claro, la Amazonía es muy grande, ¿no? Y abarca varios territorios, ¿no? Hay otros que a lo mejor están siendo más castigados. O se les están arrebatando las tierras a pueblos originarios, ¿no? Las tierras que a lo mejor han enterrado ahí esos muertos, que llevan toda la vida allí, sus tradiciones. Sí, pero es importante también comprender algo sobre eso, ¿no? Uh-huh. Es entender que el sistema, a través de sus ONGs, a través de sus organismos internacionales, también han hecho trabajo al interior de varios pueblos, y muchos dirigentes también pues son parte del sistema, ¿no? Así, o sea, no es que los dirigentes son muy, muy, muy, muy sagrados, ¿eh? Hay dirigentes que son parte del sistema y que ayudan a seguir preservando estos procesos de explotación, ¿eh? O sea, no hay tanta inocencia también de una cantidad de dirigentes indígenas, ¿eh? Sí, sí. ¿No? No, eso es bueno. Sus pueblos están explotados, viendo miserias, pero ellos sí están viviendo bien en la ciudad, en Lima, ¿no? Tienen casas, etcétera, ¿no? Eso ocurre también en el movimiento obrero, ocurre en el movimiento social, ¿no? Lo primero que tienen que hacer la burguesía es ganarse a los sectores populares, a sus dirigentes, ganarlos, ¿no? Porque es la única manera de cómo se pueden sostener en el poder, ¿no? Entonces, ese es otro conflicto que se da, ¿no? Es un tema de discusión también que se da con muchos elementos que son dirigentes indígenas. Y aquí hay un tema importante que hay que entender, ¿no? Muchos dirigentes rompen el esquema etnia y clase, dicen, para ellos entra la etnia, la clase no hay, ¿no? Sin entender que hay una relación, que si bien hay cosas específicas en la etnicidad, ¿no? En la cultura, en la vida de cada pueblo, pero pertenecen a todo un sistema y ahí hay clases sociales, ¿no? Entonces, cuando tú lo divides, ¿no? Ya, lo que tenemos es el indio, el buen salvaje, nada más, ¿no? Como muchos lo llaman, ¿no? El indio bueno, sin entender que ese indio puede ser pobre o puede ser rico también, ¿no? Puede haber nacido, puede ser cocama, puede ser ayáninga, puede ser quichua, pero mientras hay un quichua, un cocama pobre, obrero, campesino, cazador, montaraz, pero también hay uno que está lucrando con el discurso indígena, ¿no? Muchos lucran con el discurso indígena. Y acá aquí en Loreto tienes una cantidad de ONGs que lucran con el discurso indígena, ¿no? ONGs muy vinculadas a la Iglesia Católica, ¿no? Y muy vinculadas, estuvieron trabajando, casi todos han trabajado con la USAID. Madre entonces, mía. Sí, no. Como dice la frase, no hay nada más débil que la mente de la gente, en especial frente al dinero, ¿no, Amparo? Exacto, poderoso. Ya lo dijo Quevedo, no, por eso caballeros dan dinero. Es evidente, claro. No. Bueno, volvamos a los carnavales. Sí. Justamente es un buen motivo para poder reivindicar, ¿no? Estas cosas, ¿no? Porque los carnavales nos permiten eso, ¿no? Nos permiten observar, ¿no? Desde otra mirada, de la mirada de la fiesta, el poder, ¿no? El poder se lo observa desde varios sitios, ¿no? Y el contrapoder también. En fin, a ver. Sí, a mí se me ocurre, ya que estáis dando temas de economía, ¿no? Y justo allá en Perú está el tema de la minería, que entra y depreda, ¿no? Todos los recursos naturales. Precisamente una de las bazas económicas del carnaval, ¿no? Para ofrecer a Iquitos y a toda la región, es precisamente el turismo. Tengan en cuenta que ya lo sabréis, ¿no? Que el turismo muchas veces es casi lo más depredador que hay, ¿no? Acá en España hay sitios donde está echando el turismo a las poblaciones autóctonas, y no me refiero a indígenas, bueno, sí, en el sentido que gente nacida en Barcelona, en Madrid, en fin, en regiones especialmente turistificadas, ¿no? Como la costa, tengan en cuenta ese peligro, ¿no? Mira, date cuenta. Por ejemplo, acá se habla mucho de turismo, ¿no? Hay toda una burguesía acá de turismo, tiene sus hoteles, sí. Todo. Acá ellos traen paquetes y su paquete llega a sus hotel y llega a sus lounge, a sus sitios que tienen en la selva, ¿no? Y ahí, ese es su paquete, ¿no? Entonces, en el turismo gana la que vende aguaje. Aguaje es una frutita muy conocida acá en la selva. Gana un motocarrista. Falso, pues. O sea, son paquetes, ¿no? Porque el turista que come aguaje, que anda en motocarro, que anda, es el turista que viene mochileando, ¿no? ¿Ya? El mochilero, sí, eso iba a decir. El mochilero, ¿no? Peloto turista que tiene cantidad está en paquetes, ¿no? Y ganan los empresarios, ¿no? Los empresarios, los comerciantes de la ciudad, ¿no? Pero entonces, ¿ya hay un polo turístico fuerte allá en Iquitos? ¿O está empezando a más? Sí, hay, ¿o de momento? Hay un centro de turismo, ¿no? El mismo espacio de la naturaleza, pues te brinda para recorrer ríos, quebradas, con un inmenso potencial turístico de observación, ¿no? Ahora, hay, por ejemplo, áreas reservadas. Por ejemplo, mira, una de las áreas reservadas acá en Iquitos es Salpaboyo Michana. Hace poco hemos iniciado todo un carnaval ahí con ellos, ¿no? Entonces, ellos, el Alpabeo Michana, que lo dirige un amigo de Ani, que se llama Herman Abecasís, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, dice muy bien, hay una biodiversidad, hay toda una diversidad de fauna, de flora, pero también hay una diversidad en lo que son las culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tú te vas y vas en, y hay para que observes aves, etcétera, ¿no? Hay todo un programa, ¿no? Ya, de turismo. Pero cuando hablamos de empresas turísticas es otra cosa, ¿ya? Y la misma ciudad también, ven por los carnavales, ¿no? Pues el carnaval, por ejemplo, si tú llegas algún día, te vas a Belén, pues puedes disfrutar de ese carnaval así pasional, de ese carnaval así contestatario, bailar, ¿no? Tomar tu masato, tu trago, tu aguardiente y gozarla bien, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, hay eso, ¿no? Pero también hay lo otro, ¿no? Depende, pues, cómo quieres pasar el turismo, ¿no? Pero las empresas turísticas... Te puedes encontrar las dos cosas, ¿no? Ahora. Las empresas turísticas meten el cuento de turismo y ellos viven también de la teta del Estado, ¿no? Acá hay una cámara de turismo que vive de la teta del Estado, ¿no? ¿Por qué vive la teta del Estado? Porque acá pues no llega pues todo el año turismo, ¿no? Entonces estos hoteles tienen que estar llenos, lo que hacen son acuerdos con el Estado para que cuando haya eventos de todo tipo, eventos indígenas, eventos internacionales o eventos, etcétera, ubiquen sus hoteles. Entonces estas empresas turísticas tienen que estar bien, o sea, no pueden impulsar nada autónomo, tienen que estar necesariamente unidos a la teta del Estado Nacional o la teta del Estado Regional, ¿no? Bueno, así que sí, tiene razón, el turismo es depredador también. Hombre, aquí ya lo tenemos hasta en la capital. Hay barrios que están desahuciando a la gente de sus casas para hacer pisos turísticos. Aquí en Madrid, o sea, sin ningún ni siquiera hoteles, ¿eh? Ni siquiera hoteles. No. Entonces, adquieren un edificio, adquieren el piso por temporadas o por días, semanas así. Y echan a la gente que vive ahí, ¿no? Sí. Bueno, me comentaba antes, a micrófono cerrado, Ani, que cuando los jesuitas quisieron atraer a la población autóctona, empezaron montando misas, que era con que lo que les ponían ellos en vez de regalitos, porque es lo que necesitaban los... Necesitaban para cultivar palas, picos, esas cosas. A ver. Claro, lo que ocurre es de que, por ejemplo, ahora la gente actualmente pues no puede vivir sin celular, ¿no? Ah, claro. Celulares. El celular es fundamental, ¿no? Ya la gente no puede, casi todo el mundo tiene celular. Creo que un niño que no nace no tiene celular, pero todo el mundo tiene celular, ¿no? Entonces, eso es parte de su necesidad del mismo sistema capitalista, ¿no? Entonces, cuando llegan los jesuitas acá, en esta parte de la Amazonía, la Amazonía es amplia. Yo estoy hablando de la Amazonía, de la selva baja, de Loreto, pero en la selva baja. porque hay selva alta, que es con cerros y montañas, y la selva baja. Sería bueno que lo veas ahí en el mapa, ¿no? En esta parte no hay piedras. En esta parte no existía, en esa época, bueno, siempre ha habido oro en todos lados, ¿no? Pero no hacían pues hachas de oro, ¿no? ¿Ya? Todo lo que ocurre es de que el metal, el regalo de metal, o sea, las hachas, los machetes, los panzuelos, va a ser uno de los medios de cómo los jesuitas seducen a la gente, ¿no? Cómo los jesuitas le dicen, mira, te doy este regalo, ¿no? Y cómo ese regalo va a revolucionar también pues el desarrollo de las fuerzas, ¿no? Porque una cosa es tumbar un árbol pues jalándolo, quemándolo, y otra cosa es tumbar un árbol con hacha. Entonces, tener un hacha pues era clave, ¿no? Pero como acá no había fragua para hacer hachas, había fraguitas para arreglar, pero no para construir hachas, las hachas venían de Quito o venían de Chachapoyas, ¿no? Y, digamos, si tenían 10 hachas era mucho, y había 100 indígenas queriendo hachas y solamente tenían muy poco, ¿no? Y entonces uno de los lugares que colocan los jesuitas sus hachas, sus machetes, sus anzuelos, sus telas, son las húmijas, ¿no? Y se convierte en una suerte también de, oye, mira, ¿no? De llamar, porque no toda la gente ingresaba a las reducciones jesuitas, a los poblados jesuitas. Había gente que estaba afuera, que venían justamente en la época de carnavales, ¿no? A ver qué se arrancaban de la humilla, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, sí, la herramienta de metal fue clave en la conquista de almas, ¿no? En la conquista de los pueblos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Amazonía, por ejemplo, sin negar las violencias que se desarrollan en todo proceso, en la Amazonía ha habido mucho más un factor de construcción ideológica, de ganar ideológicamente, ¿no? De cómo ir construyendo a Dios y cómo ir construyendo al diablo cristiano y al Dios cristiano. Entonces, eso hay que tener presente, ¿no? A veces nosotros pensamos de que la conquista solamente ha sido violencia. No ha sido violencia solamente, ¿no? Ha habido... No, claro. Ha habido un proceso de meterse al tema de los conceptos, de las creencias, ¿no? Y de construir toda una estructura mental, ¿no? Y en ese sentido, los regalos de metal han sido claves para conquistar a los pueblos, ¿no? Ya no podían vivir sin hachas, ¿no? Hay anécdotas donde se iba un indígena y decía al padre, toma mi hija, no te lo cambio por una hacha. Decía, no puede ser. Entonces ella decía, no, mi mujer puede parir hija, no puede parir hacha, ¿no? Tenía razón el hombre, a ver. ¿Ya? Eso está todo en el libro, ¿no? Ani tiene el libro. Sí, ¿no? Nosotros lo tenemos en digital, porque creo que está agotado. Sí, sí. va a salir en este de acá a un mes sale, ¿no? Ya les enviaré también. Vuelve a salir. Ajá. Otra vez una reedición. Bueno. Sí, una reedición, pero ya más aumentada, no más trabajada. Ah, bueno, sí. Porque lo que trabajamos fue en la época... pero COVID, lo trabajamos iniciando el COVID, claro. Lo publiqué, pero hubo problemas también ahí, ¿no? Entonces era difícil el momento. Ajá. Bueno, pues vamos a seguir a continuar. Ani, a ver, más cositas. Ani, levanta la manita. Martín, ¿crees que ustedes formaron primero un grupo, un equipo para investigar, para como el equipo... de la declaratoria, ¿sí? Del carnaval, por ejemplo, claro. En los fondos, hablando solamente de la economía, ¿hay autoridades, alguna institución pública que les haya apoyado? No, lo que ocurre es que nosotros, bueno, yo realicé la investigación y luego nos juntamos un equipo, impulsamos el comité para declaratoria, porque era importante conseguir la declaratoria, ¿no? le da otro peso al carnaval, ¿no? A nivel nacional. Consigo la declaratoria y no es que nosotros nos quejemos el tema de las autoridades. En verdad no nos interesa trabajar con las autoridades, ¿no? O sea, no es que le decimos, oye, danos, no. O sea, yo creo que no es necesario trabajar. La autoridad verá sus actividades. Pero para nosotros es preferible trabajar en forma autogestionaria, porque te permite mayor libertad, te permite mayor mayor movimiento. Entonces, si viene una autoridad y quiere apoyarnos, decimos que no nos interesa, ¿no? La preferencia va a guardar la libertad de acción, de creación y tal, y evitarse claro. las limitaciones, ¿no?, que conlleve la participación de la institucionalidad. Y no estamos quejando, ¿no? Pues no, no nos interesa, ¿no? Claro. No, hemos tenido varios ofrecimientos, ¿no? Pero no, ¿por qué? Porque, mira, hermano, una autoridad cuando apoya, cuando hay un velorio, o quiere ser el difunto o quiere ser la viuda. ¿Ya? O sea, es así, pues, ¿no? Entonces, o sea, ellos te dan 1,000 soles y dan a entender que te han dado 10,000 o 20,000 soles, ¿no? ¿Ya? Y pretenden recuperar el doble o el triple, ¿no? O no, quedarse sí, con el intento y gestionarlo. Claro, ¿para qué hacemos? Bueno, y vivimos más tranquilos. ¿Por qué? Porque acá en Iquitos ya saben que la actividad nuestra no tiene nada que ver con la autoridad. Ya lo saben, ¿no? Al comienzo decían, no puede ser, dudaban, ¿no? Ya, era comprensible que duden, ¿no? Pero ya se han dado cuenta, para nada, ¿no? Y cuando, por ejemplo, a nosotros nos apoyaron, por ejemplo, el municipio, le pedimos que nos diera su local, porque necesitamos un local para exhibir las fotografías, ¿no? Entonces nosotros le colocamos, agradecemos al municipio por apoyarnos prestando su local, ponemos, ¿no? O sea, ¿en qué cosa? ¿No? O sea, el local de... Porque acá en Iquitos pues no existen locales comunitarios para un tipo de... No existen, ¿no? Entonces hemos utilizado el museo, ¿no? ¿Ya? Entonces le agradecemos, sí. ¿no? Pero no le pedimos claro. ni un solo centavo, que era nada, ¿no? Nada. ¿Quién sí, claro, da? De hecho, por ejemplo, Ani nos apoyó, por ejemplo, ¿no? Ani nos apoyó con su esposa, nos apoyó Ixier Ituño también, del País Vasco, ¿no? Ya, la amiga esta de, ¿no? Artista, ¿no? Y luego nos apoyaron, aparte de Ani, su esposo, nos apoyó Ixier, nos apoyó una amiga que vive en Alemania, ¿no? Y luego acá en Iquitos, ¿no? Compañeros han ido buscando plata de una cevichería, de una peluquería, nos apoyó un empresario con un poco de dinero que nos apoyaron unos hoteles, o sea, de esa manera vamos trabajando. ¿Y cómo se puede apoyar? Ya que hablas de eso, ¿cómo se puede aportar desde la distancia con Bizum, transferencias, dando a conocer vuestra actividad? Ya que estás hablando bueno, de eso, claro, aprovechemos, o sea, ¿no? Claro, yo por ejemplo, que den a conocer la actividad nuestra es importante, ¿no? Nosotros podemos ir enviándoles más material, poco a poco, fotos, videos, etcétera. Claro. ¿No? Ahora, en su momento, si se da la... ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos economía para los premios, fundamentalmente. Claro. ¿Por qué? Porque los concursos necesitan de premios, ¿no? Ya. Bien. Entonces... bacán, ¿no? El que puede apoyarnos, que nos apoye. No es un tema obligatorio. El que pueda apoyarnos, adelante, lo hace. No como Ani nos apoya, ¿no? ¿Ya? Pero lo que aquí tratamos es evitar por completo el apoyo de pedir apoyo a las autoridades. Sí, porque es un apoyo condicionado siempre, ¿no? Interesado. Eso nos ayuda mucho a nuestra... también a nuestra libertad de movimiento, ¿no? ¿Ya? Porque cuando ya recibes un apoyo, es que, o sea, ellos están obligados, por ejemplo, a invertir en actividades culturales, ¿no? Pero para ellos su inversión es, te invierto, pero, ya no me critiques, te invierto, pero convierte en mi siervo, ¿no? ¿Ya? Sí. Entonces, ¿para qué, pues? ¿No? ¿Ya? ¿Para qué? O sea, entonces es más que interesante todavía, ¿no? Saber que esta iniciativa es totalmente autogestionada, ¿no? Sí, sí, completamente autogestionada, ¿no? Eso es. Sí, no ayuda. La autogestión de ninguna tiene sus clase. Problemas, pero se avanza. Sí. Bueno, la ayuda de la población, ayuda de amigos empresarios. Sí, de amigos o de gente que le interesa el tema, pero sí. Que lo otro es vender el alma al diablo. y no sé si es el diablo de la de los carnavales o si va con máscara o sin máscara. Por ejemplo, para que me entiendas un poco, Ani le va a explicar, pero yo le voy a explicar ahorita, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en nosotros, ya? En este tema del diablo. En la Amazonía existe un diablillo que le dicen chuyachaque, que es un término quechua que significa pie volteado. Pie zambo, de esto que llaman. ¿Qué su pie lo tienen? Lo tienen al revés. Ya, sí. O sea, andan revés, de espaldas. ¿No? ¿No? Uno. Ya, muy bien. Así. Entonces, pie zambo, entonces, ¿ya? Sí. Chuya chaki, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con este ser? Este ser es un diablillo. Entonces, en el cuento, este ser te roba. Te roba, ¿no? Y al robarte, te convierte en otro chuyachaqui. O sea, es un chuyachaqui democrático. No te hace ni menos ni más, sino igual que él. Igual. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? ¿A dónde te lleva? Te lleva a su chakra, o sea, a su infierno, ¿no? Su chakra es un sitio donde hay frutos supuestamente sabrosos, pequeños, y estás bailando todo el día, ¿entiendes? ¿Ya? Estás bailando, ¿no? Entonces, ese es su infierno, ¿no? Es un infierno donde hay frutos sabrosos, pequeños, y estás bailando. Entonces, ese es el concepto. Ah, estás bailando. No, no, nada más. Está mal. El concepto cristiano del diablo es que cuando te mueres te vas al infierno y te vas pues abajo del diablo, porque el diablo está pues según el concepto de Dante, ¿no? Sí, claro, es siete. Estás ahí con los tendetes y estás ahí aullando de dolor, ¿no? ¿Ya? Y su infierno pues es azufre, candela, ¿no? Pues mira la diferencia que existe en el concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros pueblos no tenían el concepto del diablo como castigo. El concepto de mal y bien está por otro lado, ¿no? No es por el concepto del diablo, que fue que al final lo impusieron los curas, ¿no? Los sacerdotes. Porque para creer a Dios tienes que creer al diablo, ¿no? Sí, claro. Claro. Si no hay el blanco, tienen no hay negro. Tienen que vivir juntos, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, otro ser en la Amazonía es el yacuruna. Yaku, agua, aruna, gente, ¿no? O sea, la gente que vive bajo el agua. Entonces, supuestamente te roban, y cuando te roban, te meten bajo el agua, y en el agua hay una ciudad, ¿no? Y están las sirenas y todo, un orgasmo fluvial todo el tiempo. Bueno, en realidad ellos están trabajando con lo que en Europa llamaríamos los elementales, ¿no? El elemental del aire, el elemental del agua, el del fuego y el de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, esos son el diablito amazónico, Zupay, ¿no? Martín, ¿ya? ¿Y cómo hacen para sacarte del agua al brujo? ¿Puedes explicarlo? Ah, bueno, el brujo es supuestamente para que tú salgas y para que no te aloques, tiene que haber un brujo, ¿no? Entonces, yo siempre que cuento esta historia, digo, los gente, venir pues de un mundo, pues, de orgasmo fluvial todo el tiempo, venir a este mundo pues de mierda es para que te alojas, ¿no? Necesitas un brujo que te sube, es un brujo, ¿no? El malo es el brujo, claramente, ¿no? El brujo que está cuidado de que no te aloques, ¿no? Entonces esos son los conceptos, por eso es un poco la diferencia, ¿no? Mire, ¿cómo lo saca? Porque el brujo, a ver, fumando. Lo saca fumando, pues, mapache es un tipo de cigarro que haces con tabaco, ¿no? Entonces, bueno, con rezos, con canciones y cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, esas son parte del mundo mágico, de los seres mágicos, de las creencias que se dan en esta tierra, que hay en todos lados, ¿no? Sí. No, las creencias no son exclusivas. Es curioso, ¿eh? Y sí, ahora que cuentas lo de Chuyasaki, ¿lo he dicho bien? Chuyasaki. ¿Sí? Chuyasaki, sí. Ahí en la... El churrasquillo, en ya. En la mitología... Allá me perdí. No, pero en la mitología brasilera, ¿no? También hay una figura que es tal cual. Sí, tal cual lo has contado. Claro, así, claro. Pereré. Así Pereré. Curima, algo así parece. Sí, claro. O sea, sí, no es. Así Pereré. O sea, sí. Es así Pereré. Sí. La función, creo que era un. Al origen, ayudaba a los esclavos fugados y con, al huir solo tenía una pierna, iba de rojo, con un boné, un gorro, ¿no? Que si lo quitaba se convertía en tu sirviente, ¿no? Hasta que se devolvía. Y tenía el pie volteado para despistar a los que perseguían a los esclavos, ¿no? Porque, claro, tiene el pie volteado, entonces parece que va hacia un lugar, pero realmente se está alejando del lugar. Y ayudaba a los esclavos fugados. Y también es, se llama así Pereré, que es muy similar al contenido, es otro, ¿no? Pero también es muy, muy similar, ¿no?, a lo que acabas de contar. Claro, o sea, en varias partes de nuestra América y hay eso, ¿no? Sí, sí. O sea, yo te estoy contando el término que hay en la Amazonía loretana, ¿no? Pero claro, no es exclusivo la Amazonía loretana, hay en varias partes. Como el Runamula, ¿no? ¿Ya? Que es la mitad caballo, la mitad gente, que es una copia, se puede decir, del centauro. El centauro, claro. Sí, total. ¿No? Sí, sí, sí, pero también se da acá, ¿no? O sea, ha habido esa relación, pues, ¿no?, de las creencias, de las cosas, ¿no? Y bueno, y en la Amazonía después pues, se van amazonizando, ¿no? Se van llenando de bosques esas creencias, que a veces vienen de muchas partes, ¿no? Y se van uniendo, ¿no? Es importante entender, pues, de que nadie es exclusivo, ¿no? De que hay todo un mundo de ideas, de creencias, de intercambio de conceptos, ¿no? Pues sí, la gente le podía hacer los estudios sobre mitología, como por lo visto coinciden. Hay puntos comunes, ¿no? Lo que llaman mitología, que a lo mejor resulta ser que ya no es tanto mito. Claro. Creo que Amparo. Claro. ¿Qué? Creo que Amparo quiere ser robada por un yakuruna. No, lo que me faltaba ya. Claro, por ejemplo, es ¿cuál es el del orgasmo acuático? Sí. Ah, vale. Tener, por ejemplo, hay muy poco conocimiento de las creencias amazónicas, por ejemplo. Pero acá en el Perú más se atrajo el tema andino. Entonces tuve mucho trabajo en el tema andino, es decir, la sierra, ¿no? Machu Picchu, el Amazonas es citado como el río, pero no existe investigación, no existe el trabajo de difusión de las tradiciones y las creencias de la Amazonía, no hay. Y yo les agradezco mucho que por lo menos esto estén difundiendo. Pero sería importante que tengas libros, textos, porque existe escritos en la Amazonía. Bueno, puedes pero su difusión es recomendarnos poca, ¿no? Algo. La intelectualidad peruana más se ha centrado en la sierra. Claro. Y alguna. Y sorprende, ¿no?, que el Amazonas, después de 100 años, ¿no?, que ya lo decía Mariátegui, siga siendo la gran desconocida, ¿no? Hasta la costa, que se lo lleva todo, donde están las grandes ciudades, las decisiones políticas, en Lima, ¿no? Y la sierra, que ya es secundario, pero ya la selva es otro mundo, ¿no? Claro, Mariátegui decía que Loreto sigue siendo colonia del Estado peruano. Sí, cierto, cierto. Y Martín, ¿tú no tienes ningún libro o sabes de algún libro? Es que a mí estos temas me encantan, o sea, y contarle paralelismos con otros países o otros continentes es increíble, o sea, me va. Claro, yo ¿nos puedes recomendar algún libro? Hay unos libros al WhatsApp, unos libros que tengo aquí escaneados, que les puede servir, ¿no? Para que conozcan. Voy a enviarlos. Bueno, sí, tú envíalos, pero luego, no sé, que es interesante, porque a lo mejor hay gente que también está interesada en estos temas y le gustaría comprárselo. Por lo tanto, cuando saques la reedición aumentada y corregida, volveremos a contactar contigo, si estás conforme. Está bien, gracias. No, yo vamos a ver cuando salga, ¿no? Bueno, de eso se encargará Ani, que es tus relaciones públicas. Sí. Esperamos aquí un buen lote de libros, Martín. Claro. Los vamos a pagar, ¿eh? Los pagaremos. También ir el tema ya, mandar libros allá es bien difícil, ¿no? Bueno, para eso ya está internet, ¿no? Es el formato electrónico, tiene que ser ya los tienen ebook y estas cosas. Claro, tiene que ser por medio de eso, no hay otra. No hay otra manera de vender que enviar por bueno, Google. ¿Y no hay más diablillos por ahí? Que me gusta lo del tema de los diablillos, ¿eh? Sí. Justamente los mascarados a veces también se ponen máscaras de estos diablillos que hemos hablado. Sí. De Yakuruna, del Chuyachaki. Se disfrazan de esos personajes en el carnaval. Uh-huh. No, no solamente agarran otros. O sea, las personas de la Amazonía juegan en su creatividad con hacer los personajes en máscaras, en disfraces de su entorno, ¿no? Como es el diablillo que acabamos de explicar, el Chuyachaki. Bueno, claro. Qué silencio. No, sí, o sea, sí, escuchándole a Mami, ¿no? Claro, o sea, las máscaras reflejan esas cosas, las creencias, los que tiene la gente, ¿no? Ahora, indudablemente creo que está centrado en las zonas periurbanas, en las zonas rurales. La ciudad casi ya no tiene eso, ¿no? La ciudad ha ido abandonando poco a poco. Pero yo iba a comentar eso ahora que acabas de decir. Acá en España, por ejemplo, hablas de carnavales y realmente te voy a Canarias, que son los grandes carnavales, imitación de los de Brasil, ¿no? Cádiz, por supuesto. Pero hay otros tantos carnavales que son de ámbito rural, donde la gente se disfraza de cosas que hasta dan miedo. Por ejemplo, en Zamora hay una especie de carnaval donde la gente se disfraza, que tú ves los disfraces y parece que son diablos, ¿no? De la mitología de la Castilla profunda. Tenemos una compañera, Eli, que es fotógrafa que colabora en Madrid. Yo creo que la habíamos invitado, pero por razones laborables no ha podido asistir. Pero esperemos que si volvemos a hacer otro programa, pues tenga tiempo. Porque ella está haciendo un reportaje sobre carnavales. Sobre el carnaval castellano de un pueblo perdido, San Pedro Bernardo, que no nos suena ni a nosotros ese pueblo, ¿no? Donde la gente se disfraza con un uniforme militar, que me imagino de cuando hizo la mili, o el del abuelo, el traje del abuelo, ¿no? Y unas máscaras de madera trabajadísimas. Que bueno, el origen no sé cuál es, pero el caso es que eso es un pueblito perdido de Ávila, como los hay de Zamora o de Euskadi. Que claro, son muy, muy locales, ¿no? Fuera del pueblo en cuestión y de la comarca, nadie conoce eso y lo ve, lo descubre y parece que es otro mundo, ¿no? Entonces, como indicas, en la ciudad, en la gran ciudad, se imita, ¿no? Se imita el Halloween y los grandes carnavales. Pero eso es una fiesta americana. Claro, o el carnaval de Brasil, si quieren, ¿no? Pero en los pueblos, ¿no? De la España profunda, de la Castilla profunda, suceden estas cosas sorprendentes, ¿no? Que uno lo ve y parecen diablos realmente, ¿no? A lo mejor se disfrazan con lana de oveja o con ramas o con cosas y parecen seres de otro mundo. O sea, que yo creo que eso disfrazarse con cosas locales es algo mundial, ¿no? Y no es tan conocido fuera de las comarcas. Y en ese sentido, a preguntar si el carnaval de Quito es conocido más allá de Loreto, a lo mejor en Lima o en otras zonas, o es también muy local. El carnaval es conocido por la propaganda, pero no. También es local, ¿no? Sí. Hay propaganda. Ahora con las redes sociales puedes llegar a varios sitios, ¿no? Sí. Pero en gran medida sigue siendo un espacio bastante local, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Gracias a eso tienen su esencia. No, gracias a eso no pierde su esencia. Este año estuvieron llenos, vinieron varios extranjeros, ¿no? Estuvieron del País Vasco, llegaron como un grupo de País Vasco, llegaron unos franceses, llegaron unos españoles de Madrid también, unos médicos, estuvo un grupo de norteamericanos, ¿no? O sea, hubo gente que bajó desde Iquitos a observar el carnaval en Belén, ¿no? Y hubo, bastante gente del Perú, limeños, había alguna gente de Trujillo, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que mucha gente tiene temor de ir a Belén. O sea, Belén es uno de los barrios así, acusado de ser un barrio de unos barrios de delincuentes, unos barrios de eso, ¿entiendes? Sí. ¿Ya? Y lo que ocurre, es de que en la época de carnavales hay acuerdos en las cuadrillas, ¿no? El acuerdo es uno no echar agua, ¿no? Jugar con gredas, ¿no? Sí. Y hay un acuerdo que hasta ahora se ha cumplido, y he visto que hasta ahora se ha cumplido, no no atacar, ¿no? Ni siquiera con, o sea, una tregua, ¿no? A los turistas, sí, exactamente, ¿no? Se podría, ¿ya?, decir. Entonces, si bien a veces hay mascarados que son pues lumpen, el lumpen, sí, se abstiene, ¿no? Ya, se abstiene. Y si no se abstiene, hay un grupo de la cuadrilla marcada que está cuidando de que no se exceda, ¿no? Eso es lo que hacen los mascarados. Tiene un grupo de seguridad que impide que hagan eso, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en su fiesta, pero no vaya a madurar su fiesta, pero... Claro. Porque ese turista que viene a veces se acerca, ¿no? A veces ellos hacen pequeñas, chiquitas, lo venden, entonces también no ganan una economía, pero ganan pues un par de centavos, ¿no? No, pues claro, me imagino que atacar a un turista luego desatará represión que va más allá de la persona que causa el robo, ¿no? O la violencia, me imagino, ¿no? También se evita, claro, eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, hasta ahora no ha habido ese tema, no ha habido suceso. Es curioso. A mí me impresiona la espiritualidad de, con que la gente vive, ¿no? El voto al supay que explicaba Martín. Porque ellos, bueno, así como también explicó Martín una vez, así como algunos veneran, por ejemplo, son devotos a Santa Rosa, a San Judas Tadeo, ¿no? A los santos, ellos también hacen un voto a este supay. Ellos se disfrazan los primeros 6 años de mujer y después los segundos 6 años de hombre. Y a veces tienen pues esa fe, ¿no? Porque creen que si no salen y hacen ese voto al supay, les se pueden enfermar, les puede pasar algo. Por ejemplo, en la época del COVID la mayoría de personas estaban en sus casas, pero ellos ya era febrero y tenían que cumplir con su voto. Entonces ellos tenían a veces más miedo a no cumplir con el voto al supay que al COVID. Sí. Madre mía. Eso sí que es cierto, ¿no? En la época de COVID, que estaba todo prohibido salir, pero en la época que acababa salieron en cantidad porque decían, si no cumplo mi promesa, ahí sí me va a dar el COVID. ¿No? Y salieron así miles. Fue un escándalo. Sí, salían, ¿no?, a escondidas, o sea, si salían medio escondidas o abiertamente. Si no, en su casa se disfrazaban. Sí, a bailar, ¿no? Claro, claro. Después de la pandemia, ¿no? Porque había conceptos. Muchos me dijeron, oh, eres un desgraciado, ¿no? Eres un... estás atentando contra las reglas, me dijeron, y lo que no sabían es que ellos decían, si no cumplo mi promesa al supay, ahí sí me va a dar el COVID. Claro. Debemos salir a cumplir su promesa al supay. Eso pasó, ¿no? Pero bueno, sería interesante que algún día ustedes vengan al Perú, también vengan acá a pasear, ¿no? Sí, no, ya después de lo que cuentas, si alguna vez voy al Perú, tengo que ir a Iquitos, vaya. Mira, tenía pendiente ir a Cusco, pero... Amparo le ha enviado... Sí, yo tengo una serie de vídeos que me has enviado, que voy a poner los enlaces en la introducción al programa, para que la gente los vea, o sea, pinche y vea los vídeos, son curiosísimos, claro, de cómo se disfrazan, de cómo bailan alrededor de la umisha, etcétera, etcétera. Entonces yo me los he visto, pero bueno, pero en fin, los pondré el enlace de YouTube. Pues sí, comparte, pero yo leí, pero no llegué a ver los vídeos, ¿cierto? ¿Qué? Sí. El link no, se puede no poner. Llegué a ver los vídeos. No, los vídeos. No, comparte. Por eso, hombre, que me los reservaba para ponerlo. Muy bien. De entrada, así tienes que entrar y escuchar el programa. Bueno, tú ya lo has escuchado, pero claro. En fin. ¿Quieres más? Pues ya está. Entonces, no, si te envío todo lo que me ha enviado Ani, estamos aquí hasta las 12 de la noche. Por un mes. Por un mes. Entonces, tenemos información por un tubo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es compartirla, ¿no? Lo que hemos hablado, pero que me pareció muy interesante los vídeos que me envió Martín para poner el enlace y que la gente entre y vea y conozca ese carnaval que les puede parecer muy rústico, pero que es hermoso dentro de lo salvaje que es, ¿me entiendes? Lo que hacen, lo que bailan, ¿no? Lo que cómo participan. O sea, es increíble. No te puedo decir más. El que quiera ver, que entre y que pinche. Sí. Claro. Igual luego de esto, de aquí al año que viene, en unos años... No organizamos, cogemos un autobús, no, porque claro. No llegábamos, pero organizamos un viaje. Sí, sí, igual con esto anima la cosa y ya van un montón de madrileños, ¿no? No solo vasco. No, que también fueron, ¿no? O sea... Sí, pero... sí, no digo de aquí la próxima, ¿no? Ah, la próxima, los años, bueno. Igual, con esta ojalá, propaganda... Ojalá, madre mía, ojalá. Esperemos. Ojalá no fuéramos tan materialistas y nos dedicáramos a mirar qué es lo que nos rodea. Sí. Dime, Ani. Lo que le quería decir a Martín es que ahora con esto de la declaratoria y se está empezando el carnaval a ser más conocido también en varios lugares del Perú, ¿cuál sería el objetivo, no? O sea, ¿a dónde se apunta? Yo creo que tenemos el teléfono de Martín y le llamamos. O sea, mira, lo que ocurre es de que lo que importa es cómo la tradición ayuda a la construcción de un nivel de conciencia social. Eso es importante, ¿no? Ahora, yo creo que hay que seguir apuntando a seguir trabajando con nuestro pueblo, las cosas cotidianas, ¿no? Las cosas tienen su propio derrotero. Lo que importa es que ahorita nosotros estamos haciendo el carnaval de Belén, pero el próximo año vamos a estar, por ejemplo, al pabellón Michana, ¿no? Corazón del río Nanay. Iremos a varias zonas, ir trabajando. Pero mucha gente dice, hagan como Río, ¿no? Pero Río tiene su propia forma, su propia grandeza, ¿no? Claro, sí, Río y todo Brasil, ¿no? Todo Brasil hay. Claro, y en Brasil hay una cantidad, ejemplo, ahorita el carnaval de Manaus está compitiendo con el de Río. Claro, eso es, ¿no? Sí, es de interior, ¿no? También amazónico, o sea, es el del nordeste, hay mil tipos de carnaval allá, ¿no? No claro. Solo Río se lo lleva todo. Claro, exactamente, claro, el Río es el que lleva todo el crédito, claro. ¿No? Lo mismo pasa acá, ¿no? O sea, seguir haciendo los carnavales con lo poco, con la sencillez de nuestro pueblo, con sus actividades, con sus máscaras, que hagan más máscaras con material de la región, porque también, pues, la gente fue abandonando las máscaras con material de la región, y lo que hicieron fue comprar máscaras ya en las tiendas, la máscara de Halloween. Claro. ¿Ya? Pero claro. Ahora han comenzado ya a hacer máscaras con materiales, ya están usando sus máscaras con material de la región, ¿no? Entonces, creo que es una forma de reafirmar la identidad, ¿no? La identidad que es fundamental, ¿no? Reforzar la identidad popular es fundamental para la autoestima de nuestro pueblo, ¿no? Sí, la verdad es que está totalmente, pero no está ya en Perú, pero en España está totalmente perdida. Ya, ahora que hablas de Halloween, casi nos falta en sí, España. Sí, no, ya el Halloween yo creo que Europa, se ha comido al carnaval, de verdad. Sí, sí, no, acá en España ya estamos por celebrar la Acción de Gracias, casi, ¿no? Ya, dale. Yo no pondría la mano en el fuego. No, es, no. Es otra manera de invasión, no, ¿eh? O sea, esta es la invasión norteamericana. Totalmente. Sí, sí, cualquier día nos pone una humilla eso con las hamburguesas cualquier día ya mismo entonces es que es o sea, asombroso, ¿no? Y antes la gente se inventaba los vestidos, se hacían, como dice Martín, ¿no? Sus propios cosías, o sea, cosía en casa, eran originales, no habían dos iguales. Ahora pues ala, vas a lo, claro, hay tan poco tiempo, pues que lo compras y ya vienen en una bolsita con todo, los zapatos, esto, lo demás. En fin, ¿qué le vamos a hacer hasta esto? Hombre, yo creo que sería interesante que cuando Eli tuviera su vídeo, que está haciendo un vídeo, ¿no? Sí. Se lo enviemos a Martín. Pero... para ah, que sí, vea, sí, le pedimos sí, permiso para le pedimos que te pase permiso para enviártelo, claro, para que claro. Compare, o sea, qué es lo que se hace aquí en la España profunda, por decirlo así. Esto es. Con lo que hacen los pueblos originarios, porque en realidad, pues, es que se pierden esas costumbres. Sí, para ver autenticidad cultural, ¿no? Hay que volver al campo, ¿no? Al campo, a las zonas rurales. Que menos toros y más carnavales. Eso es. Ya está. Así es. Ya de muchos toros, ya, ¿no? O sigue, sigue habiendo... Sí, oigo, de... bueno, es que aquí tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Forofa Torera. Ya, pero acá existen toros, el festejo, porque se financia. Porque es una tradición. Si no se, pues, si no, no se financiaste, no había tantos, ¿no? En Cataluña, donde es amparo... Pues si ahí no hacen ya toros. Fue decayendo, claro, fue decayendo, no interesaba... Y se mantenía en una plaza toro, la Monumental, imagina el nombre, ¿no? No, no, ya está, pero cerrado, sí. Muy, muy final, ya está cerrado, claro. Pero también porque no había interés en la población y al final la autoridad política, y si no hay interés, y es un pozo sin fondo, porque el festejo torino es eso. En vez de torturar animalitos, pues que se dediquen a preservar, porque además yo creo que esto es cultura, es la cultura de los pueblos. Sí, totalmente. Y es esa cultura la que tienen que preservar, y no los toros, ni otra, ni los toros embolados, ni nada de esas cosas. O, y que hacen o sus... Halloween en el caso. O Halloween, por ejemplo. Y si me oyen mis nietas, me tirarán piedras, porque claro, ya son, han crecido en esa, en esa, claro, celebración. Y ya, pues, si no se disfrazan, ya, ya de esto, hombre. Yo en el último Halloween me disfracé de bruja con parche de aquí, parche allá, y me puse tanto en el papel que le quise dar unos caramelos a un niño y se puso a llorar. Y yo digo, ¿qué soy yo? Digo, qué gran actriz se ha perdido Hollywood. Bueno. Pero como las máscaras nos permiten adoptar otra identidad. Ahí hay un juego, claro, de roles. Claro. Además, todos tenemos un lado oculto que nos gusta sacar. Que, bueno, no nos gusta sacarlo, pero si lo hacemos así, pues es eso, ya no. Nos tenemos de una doble personalidad. Sí, sí, la máscara es una manera de. Sí, hay de eso oculto máscara, que tú guardas, que te daría vergüenza decirlo, pero coges y como no. Aún estos rostros son máscaras también, ¿no? ¿Qué? Sí, aún los rostros son máscaras muchas veces, ¿no? O sea, sí, que ocultan, sí, tus tristezas, tus alegrías, tus penas. El mundo es un mundo de máscaras, ¿no? Sí, sí, depende y de cómo nos levantemos, nos ponemos una u otra. Lo que hace el carnaval es que te pongas una máscara artificial, ¿no? Una máscara. La máscara natural está presente en todo momento. Ya te digo. Sí, para algo festivo, ¿no? En el caso del carnaval. Para algo festivo, no para hacer daño, ¿no? Claro. No, no, bueno, no. Quiero decir que es algo festivo, pero que guarda una tradición oculta, que es la que, sí, no nos explican y la que, pues, Martín nos ha desvelado parte de ella. Vamos llegando a la hora de cierre, si queréis sacar alguna conclusión, algo, hablar, si sí, no, tranquila, aviso con tiempo porque sé que luego os enrolláis. Yo la primera. Para mí es muy importante. Muy agradecido a Ani, a Amparo, Héctor, ¿no? ¿Héctor te llamas? Sí, Héctor. Héctor, mira, gracias por conocerlos, ¿no? Conocer nuevos amigos y un fraterno, gracias, saludo desde Río Amazonas, ¿no? Ya, desde Rugitaya. Estaremos en contacto. Porque, ¿no piensas que te vas a librar de nosotros tan fácilmente? ¿Eh? No, para nada. Por mucha máscara que te pongas. Ya estaremos en contacto y te mandaremos cosas desde aquí. Yo les voy a enviar un poco algunos libros de cuentos, de tradiciones amazónicas. Ay, sí. Cuidado, Martín. Sí, cuidado, Martín, que no te vas a dar cuenta y se van a aparecer ahí. Yo preguntando por el río, ¿no? Claro, los ríos amazónicos tienen su encanto, al igual, bueno, que los ríos. Bueno, yo le voy a pasar este programa a la mujer de mi sobrino, que está casado con una peruana. Mira. Hombre, claro, supongo que le hará mucha ilusión. Bien. Bueno, gracias, sí, a ti también, Martín. Sí, gracias por dedicarnos tu tiempo y Héctor por colaborar. Y bueno, esto es un hasta luego, no es un adiós, ¿eh? Y bueno, hemos rescatado una música que precisamente la traía Ani para ponerla. Esta es la que va a figurar al final del programa. ¿Eh? Y bueno, espero que los oyentes disfruten como hemos disfrutado nosotros. Yo disfruto como una burra, que es que a mí estoy... Amparo se quedó pensando en el Yakuruna. Espera, que lo apunto, con Y. casado todos, con ella. Todos queremos ser abducidos por el Yakuruna. Ya empezamos. No admito. Bien. Muchísimas gracias. Disfrutar y en los próximos carnavales hablamos. O antes, gracias, cuando saques el libro. Y ahora damos... Ya, gracias. Sí. Estamos en contacto. Gracias. Y sí, y ahora damos paso a la música del Carnaval de Quito.